sepas que te quiero mucho, pero mucho, ¿eh? Qué justo que llegó tu amor. Pensaba que ya no podría enamorarme. Una vez más, no. Qué justo llegaron tus besos, caricias, ternuras y abrazos. Te juro que jamás, jamás imaginé enamorarme así de ti, de ti. Enamorarme así de ti, de ti. Y sentir que la vida comienza y no se termina. Enamorarme así de ti, de ti. Enamorarme así de ti, de ti. Amor, amor, jamás lo imaginé. Salvas mi corazón, que andaba tan abandonado, tan maltratado. Por otro amor, no. Qué justo llegaste a mi vida, andaba solo a la deriva. Y ahora tengo tu amor, tengo tu amor. El que jamás imaginé. Enamorarme así de ti, de ti. Enamorarme así de ti, de ti. Pensar que estabas a mi lado y no te veía. Enamorarme así de ti, de ti. Enamorarme así de ti, de ti. Amor, amor, jamás lo imaginé. Enamorarme así de ti, de ti. Enamorarme así de ti, de ti. Y sentir que la vida comienza y no se termina. Enamorarme así de ti, de ti. Enamorarme así de ti, de ti. Amor, amor. Y me hace estar